Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Cinco cosas que necesitas saber acerca de tu ángel de la guarda. Todos nosotros tenemos ángeles de la guarda. Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo se los digo. Sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre Celestial. Puedes ver esto en Mateo 18:10. Sin embargo, muy pocos de nosotros reconocemos esto o nos atrevemos a conversar con ellos a diario. Para la mayoría de nosotros, los ángeles de la guarda son tiernas, entre comillas, historias que nos contaban de niños para que no le tuviésemos miedo a la oscuridad. Lo que no sabemos es que los ángeles de la guarda están justo a nuestro lado, dispuestos a ayudarnos, y tocan continuamente a nuestra puerta esperando que respondamos a su invitación. Así que, ¿quiénes son estos seres celestiales? Bueno, pues aquí hay cinco hechos simples que te ayudarán a empezar a contestar esta pregunta. 1. Los ángeles de la guarda están con nosotros desde el comienzo de la vida. Santo Tomás de Aquino dijo que desde el momento mismo de nacer tiene el hombre asignado su ángel custodio. Más aún, San Anselmo dice que el mismo momento de la unión del alma con el cuerpo, Dios designa un ángel para cuidar de él o ella. Esto significaría que durante el embarazo una mujer estaría rodeada por dos ángeles de la guarda. Ellos nos cuidan desde el mismo comienzo y depende de nosotros permitirles cumplir sus responsabilidades por el resto de nuestras vidas. 2. Nosotros no nos convertiremos en ángeles guardianes cuando muramos. Esta es un dicho muy común. Cuando un niño fallece, en el dolor de la persona que está pasando por esos momentos, se suele decir, un angelito se fue para el cielo. No, todos los ángeles en el mundo fueron creados en un momento al comienzo de la creación. Una teoría que se nos permite aceptar es que en el primer día Dios hizo la luz. Esa luz que hizo fueron los ángeles. Esto se confirma nuevamente cuando Dios separó la luz de las tinieblas, refiriéndose a la rebelión de los ángeles dirigida por Lucifer. Esto lo dice San Agustín en su libro La Ciudad de Dios. Porque cuando dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz, si se entiende bien en esta luz la creación de los ángeles, sin duda que los hizo partícipes de la luz eterna, que es la inmutable sabiduría de Dios, por quien fueron criadas todas las cosas, a quien llamamos el unigénito de Dios, para que alumbrados con la luz sobrenatural que fueron criados, se hicieran luz y se llamaran día, por la participación de aquella inmutable luz y día, que es el Verbo Divino, por quien ellos y todas las cosas fueron criadas. Esto lo encuentras en el libro 11 y el capítulo 9 de La Ciudad de Dios. Esto tiene sentido dado que el sol y la luna no fueron creados hasta el cuarto día. Por tanto, los ángeles son una parte separada de la creación de Dios y nosotros no nos convertimos en un ser completamente nuevo cuando morimos. Nosotros permanecemos humanos, no nos convertimos en ángeles. Y si se nos concede la visión beatífica, pues nos transfiguraremos y recibiremos nuestros cuerpos resucitados al final de los tiempos. Atención, dije resucitados, no reencarnados. 3. Los ángeles de la guarda se comunican con nosotros a través de pensamientos, imágenes y sentimientos, en raras ocasiones a través de las palabras. Los ángeles son seres espirituales y no poseen cuerpos. Algunas veces pueden tener la apariencia de un cuerpo y pueden incluso influenciar el mundo material, pero por su naturaleza ellos son espíritus puros. Entonces, tiene sentido que se comuniquen con nosotros principalmente al ofrecernos pensamientos en nuestro intelecto, imágenes o sentimientos que podemos aceptar o rechazar. Puede que no sea totalmente evidente que es nuestro ángel de la guarda intentando comunicarse con nosotros, pero puede que nos demos cuenta de que la idea o pensamiento no vino de nuestras propias mentes. En raras ocasiones, como esas en la Biblia, los ángeles pueden tomar apariencias físicas y comunicarse con palabras. Esta no es la regla, sino que es la excepción, así que no esperes a que tu ángel de la guarda se aparezca en tu cuarto. Puede suceder, pero solo dependiendo de las circunstancias. 4. Nuestros ángeles de la guarda tienen nombres ciertamente, pero esos nombres les son dados por Dios. Es totalmente incorrecto ponerle un nombre a nuestro ángel de la guarda. Tristemente, corrientes religiosas actuales de la nueva era, tendencia, más bien dicho, creencias de estas religiosidades paganas, pues incitan a que le pongas un nombre a tu ángel. Esto es totalmente incorrecto. La Santa Madre Iglesia nos ha enseñado que la práctica de asignar nombres a los santos ángeles debe desalentarse, excepto en los casos de Gabriel, Rafael y Miguel, cuyos nombres figuran en la Sagrada Escritura. Esto puedes consultarlo en el Directorio de la Piedad Popular de la Congregación del Culto Divino y los Sacramentos, número 17 del 2001. La lógica detrás de esto es que un hombre muestra cierta cantidad de autoridad sobre otra persona. Si yo conozco tu nombre, te puedo llamar cuando quiera y puedo sentir que tengo cierta autoridad sobre ti. Nosotros no tenemos autoridad sobre nuestros ángeles de la guarda. Ellos solamente responden a un comandante, Dios mismo. Podemos pedirles su asistencia o socorro, pero no deberíamos sentir que están a nuestra disposición. La Iglesia nos pide entonces no nombrar a nuestros ángeles de la guarda, pues aunque recibamos un nombre, puede que este no provenga de una inspiración divina. Cuidado, puede estar influenciado por el demonio o por nuestros propios pensamientos humanos. Tenemos solamente tres nombres confirmados en la Escritura y cualquier otro nombre que recibamos es inválido, ya que es muy difícil confirmar si proviene de Dios o de alguna otra fuente. 5. Los ángeles de la guarda se pueden mover más rápidamente que Superman. De acuerdo a Santo Tomás de Aquino, la velocidad del movimiento del ángel no depende de la cantidad de su virtud, sino de la determinación de su voluntad. Los ángeles no están atados a un cuerpo material como nosotros los hombres, así que pueden moverse increíblemente rápido a la velocidad del pensamiento, mucho más rápido que Superman. Así que si le pides a tu ángel de la guarda que ayude a otra persona, él estará de regreso a tu lado mucho antes de lo que te imaginas. Ineni Radio, la radio que se forma.